se presume inocente. Había mucha, pero mucha gente cruzando la laguna, era el evento de la tarde. No había ningún rescatista en la playa en ese momento. Había solamente familias tomando sol y gente cruzando. Entonces nos dice, chicas, ¿pueden usar la tabla e ir hasta allá que se está ahogando gente? Estoy remando, y ahora estaba haciendo como la plancha. Y el señor este, yo llegué a un metro de él, se hundió. Y yo creí que iba a volver a salir. Se hundió y no salió más. Entonces me bajé de la tabla y empecé a manotear en el agua a ver si yo lograba estar con no sé, una mano, una pierna. Y ahí realmente me desesperé. Me acuerdo que empecé a gritar que venga gente a ayudarme. Que evidentemente había un pozo. Ahí esperé que los que estaban era su marido y su hermano. Agulla de estrella, vieja cruz del sur. Los lobos ahora se excitan, tiembla frente a la TV. Aunque el plan sale deprisa, al iniciar nuestra gestión, nos llegaron facturas de este lugar, que es un frigorífico, vinculados con el estibaje de vacunas. Y entonces, cuando vinimos a ver, en realidad eran todas vacunas vencidas, que además no se habían distribuido a las provincias, con lo cual en realidad nunca estuvieron a disposición de los argentinos. Y además una cantidad muy, muy grande, más de 12 millones de dosis de antigripal y 600.000 dosis de la vacuna triple. Los argentinos habíamos comprado la vacuna, habíamos pagado la vacuna, no se había distribuido la vacuna y no se había vacunado a la gente. Son alrededor de 1.400 millones de pesos lo que hay en vacunas. Vemos un hombre, un trabajador, que está imputado el delito de homicidio por haber dado muerte a estas dos personas. Se le asigna un viaje de la central, arriba al lugar, en Santo Tomé. Dos masculinos ahorran el remis, le dice que lo lleve al kiosco de Beltrán, y así lo empezaron a llevar. Y en un árbol, en un lugar oscuro, lo hacen parar, lo agarran del cuello, con un contramontín a la mano, el otro tenía una cuchilla, esto como es zurdo, logra su pistola reglamentaria sacar y ellos escuchan ese ruido, se está enfierrado, matalo, él sin mirar a tirar para atrás y tirar, y los delincuentes alcanzaron a bajarse, era la vida de él o la vida de esta gente. Les dimos a conocer lo que eran los informes finales de autopsia, tanto el Cuerpo Médico Forense de la Nación como el médico forense, el doctor Pimpinela, que intervino en la autopsia acá en la ciudad de San Martín. Resultados de ambos informes son sustancialmente coincidentes en establecer que la causa de la muerte de Diego Román se produce a raíz de un shock hipovolémico causado por las lesiones sufridas, el ataque de animales. Hoy no volvieron a cambiar de vuelta, a dar vuelta todas las cosas de nuevo. Yo no me voy a quedar que a mi hijo lo atacó en la jauría de perros cuando yo vi las heridas del cuerpo de mi hijo. Acá hay asesinos, ellos los siguen tapando. A lo mejor no tenemos la misma altura social o ese dinero que a ellos le pagaron para esclarecer la muerte de una inocente. Fiscal, solamente se dio a leer informes, pero nunca me respondió. Presume Inocente, 20 años haciendo radio. Y ahí pasaban las noticias, por lo menos a nuestro criterio, las noticias más relevantes de la semana. En la tarde del lunes, un grupo de personas intentaba cruzar la laguna Setúbal caminando en la zona del Espigón 2 de la Costanera Oeste cuando dos hombres desaparecieron de la superficie. Luciana, una joven que estaba en la zona, contó cómo ayudó a la mujer mientras el hombre se hundió frente a ella sin poder evitarlo. Finalmente, casi 24 horas después, encontraron los cuerpos de José Bustos y Luis Aguirre, de 50 y 56 años, por un pescador que se había unido a la búsqueda ya que conocía a las víctimas. Por otro lado, también nos enterábamos el miércoles que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González, informaba un encuentro, o sea, un descubrimiento de que en un frigorífico en Buenos Aires había más de 4 millones de vacunas vencidas de entre 2015 y 2019, todas pertenecientes al cuadro de vacunación obligatorio, con un costo estatal de más de 1.400 millones de pesos. En policiales en Santo Tomé, un policía justamente que estaba manejando un remis fue asaltado por dos personas, se defendió con su pistola reglamentaria, matando a los dos jóvenes. El abogado defensor Ramiro Díaz Duarte estuvo en la audiencia imputativa, remarcó que fue un caso de legítima defensa y que por lo tanto la empresa de remises como la familia del imputado habían sido amenazados por familiares de los jóvenes asesinados. Finalmente, este joven policía Franco fue liberado con el pago de una fianza en el día de ayer. Por último, el fiscal Andrés Marchi presentó a la familia de Diego Román el resultado de ambos informes, el de la segunda autopsia realizado por el Servicio de Tanatología de la Morgue Judicial del Centro de Asistencia Judicial Federal, como el del médico local, ratificando en ambos que la muerte de Diego Román se da por un shock hipovolémico causado por las lecciones recibidas luego del ataque de animales. Por su parte, la madre de Diego, María Cardoso, se mostró disconforme y anticipó que va a pedir la recusación de los fiscales. Estas fueron las noticias a nuestro criterio que debíamos tomar para este inicio.